Hola amigos y amigas de Farco y audiencia de todo el país. Tenemos novedades en el caso de la desaparición de Paula Perazzi, porque esta mañana en los tribunales provinciales de Rosario, el juez Carlos Carbone decidió que los 8 acusados por la desaparición de la joven madre de San Lorenzo quedaran en prisión preventiva. 4 de ellos quedaron detenidos en una cárcel. Se trata del indicado como amante de Paula, Gabriel Strumia, su esposa, Roxana Mitchell, Mirta Rusnitsky, quien está señalada como quien practicó el aborto en el que Paula habría muerto, y también el ex jefe de cuerpos de la Unidad Regional 17 de San Lorenzo, Adolfo Daniel Puyol. Mientras tanto, quedaron con prisión domiciliaria otros 4 policías: Aldo Gómez, María José Galtelli, Jorge Enrique Krenz y Ramón Godoy. Recordamos que en agosto del año pasado, el juez Adolfo Prunotto Laborde había decidido que los 8 acusados quedaran en libertad tras 4 meses de prisión preventiva. Este año, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe determinó que el fallo no era adecuado y la semana pasada se realizó una nueva audiencia encabezada por el juez Carlos Carbone, quien ahora decidió que todos son peligrosos procesales, por lo cual esperarán el juicio con prisión preventiva. Luego de la audiencia, Alberto Perazzi, padre de Paula, se mostró muy conmovido por la noticia. Después de tanta lucha, se acomodan un poco las cosas, o por lo menos la justicia entendió y dio este fallo porque realmente se dio cuenta de que nosotros no estábamos en la mentira ni nada de eso. Nosotros siempre estuvimos en la verdad. Y pasó mucho tiempo, pero la verdad sé que va a salir a flote. Ya está queriendo intentar. Es muy duro todo esto. 4 años y 7 meses recién encontrar algo a favor, que no es a favor, porque siempre dije lo mismo: yo no quiero meter preso a nadie, pero quiero conseguir los huesos de mi hija. Recordamos que Paula Perazzi desapareció el 18 de septiembre de 2011 de la ciudad de San Lorenzo, en pleno cordón industrial santafesino. Según las hipótesis más fuertes, su amante la obligó a realizarse un aborto contra su voluntad y en él habría muerto. Su cuerpo es buscado por el equipo argentino de antropología forense, pero a 4 años y 7 meses no se sabe nada de ella. Desde FM por Yahoo, la radio comunitaria del cordón industrial, informó Flavia Campeis.